Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Hope you guys are all well there. So, tomorrow, mañana estoy en el Radio City Music Hall acompañando al gran Gilberto Santa Rosa, ese ícono de nosotros. Mañana va a romper el Radio City en cantito. Voy a gozarme ese show. Y después de ahí, bueno, primero voy a hacer el live, of course. Voy a hacer el live a las 6 de la tarde, 6 p.m. Prendo las cámaras allá en vivo desde Nueva York. Después de ahí me voy para el Radio City Music Hall y después para la Boom en Queens, el After Party. Y el próximo sábado, next Saturday, el próximo sábado 13 de abril, ya estamos en el Kia Center de Orlando en el Solazo. Faltan 8 días para el Solazo. Get those tickets, hurry up. Ticketmaster.com. Toda mi gente de Orlando, Kissimmee, Tampa, everybody, todo el mundo está invitado. Recuerda que es un concierto para toda la familia, para todas las edades, para la gente que me pregunta, ¿puedo llevar a los nenes? Claro que yes. También el sábado 27 de abril, de ahí nos vamos para el Prudential Center de Newark, New Jersey, para la Mega Mezcla, el concierto. Y terminamos en Miami el sábado 4 de mayo en el Kaseya Center, antiguo American Airlines Arena, para el Miami Bash. También entregando boletitos para los aventureros, boletos para ver a Aventura. Ya tienen también nuevas fechas, abrieron nuevas fechas, Aventura. Boletos para ver a mi hermano Silvestre Dangón. Y boleto para ver al rey Don Omar en concierto. Back to Reggaeton Tour. All right. ¿Qué más te puedo tocar? I mean, mezclar. ¿Cuánto quieres? Dime, ¿cuánto quieres? Una salsita. ¿Rumbera o romántica? Rumberita, ¿no? Vamos a darle, vamos, vamos. Prepárame ahí. Jesús Romero. Jesús, prepárame ahí tres oyentes, ok, tres oyentes. Búscame tres oyentes de diferentes ciudades para llevar a los conciertos. Mete mano, 1-800-315-9790. Vamos a la chalchita. Sácalo a bailar. Viernes social con Alex Sensation. Buenas tardes, gracias por la sintonía. ¡Súbelo!

Saludos para la gente de Shari Fashion. Shari Fashion. Es una boutique, se llama Shari Fashion. Me dice, te escuchamos todos los días, Alex, y ya tenemos los boletos para El Solazo en Orlando. Gracias a la gente de Shari Fashion y toda la gente que va para El Solazo. Allá nos vemos, si Dios quiere. Tema del día, ¿no? El terremoto, mano. El earthquake allá en Nueva York, en New Jersey. Chacho. Solo asusta a uno, créeme, solo asusta. Eso lo asusta a uno, eso, chacho. Yo una vez nada más, una vez sentí así un temblor. Estaba durmiendo, I was in bed. Y me levantó, yo dije, ¿pero qué? ¿Qué pasó? Yo pensé que la wifi estaba haciendo ejercicio o algo, no sé. Yo dije, bueno, ¿qué pasó? Abrí los ojos y estaba así como meneándose un poquito la casa. Yo dije, espérate. Hold on. 911. What is your emergency? Yeah. Se está temblando la tierra. Da miedo. Créeme que esa vaina da miedo. Eso, los huracanes también, eso da miedo. I've been through a couple of those. Y también estuve en el cuando se fue la luz en Nueva York, that big blackout. Ese también dio miedo. Yo estaba al aire, yo estaba haciendo el programa y estaba así haciendo el show cuando de un momento a otro, pum, se apagó todo el equipo, todo el edificio. Yo pensé que se fue la luz en el edificio. Y cuando a los 10 minutos toda la gente de las oficinas ahí en Manhattan estaban en las calles porque no había power. That was crazy too, man. ¡Dacho! Pero bueno, todo está bien, gracias a Dios. Everything seems to be okay. I hope you guys are okay. Everybody's okay. Everybody good looking. Todo bien. Vamos bien. ¡Vamos bien! Ok, Alex, un saludo muy especial aquí en sintonía contigo, disfrutando. Para mi mamá, Crystal, que te ama. She listens to you every day. Y para mi hermanita, Kyrie, de parte de Samira, de South Carolina. Muchas gracias. Y Leslie también, gracias. ¿Quién más está por aquí? Sensation. Shout out to mi hijo John Carlos, que está de cumpleaños. JC, de parte de su mamá. ¿Quién más por aquí? Sensation. Quiero VIP para el Miami Bash. Josmari. Márcame, mami. Márcame rápido aquí. Dale, comunícate. Alex, un saludito muy especial. Mándame saludo para DJ Danny GT desde Pittsburgh, PA. Danny GT, DJ Danny. Felicidades, hermano. ¿Qué más por aquí? Sensation, todos los días contigo, entonado, bailando contigo. Mi hermanito Dirty Joe. ¿Dónde está Dirty Joe? ¿Dónde tú estás, Dirty Joe? ¿Dónde estás? Deja ver. En Orlando, Dirty Joe. Dirty Joe, ya sabes que tienes una cita conmigo allá el próximo sábado, el 13 de abril, en El Solazo. Estás invitado, Dirty Joe. Con el corillo, ya tú sabes, estás invitado. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Vamos para la línea. Hello, ¿tu nombre? Buenas tardes, ¿tu nombre? Hello. Hi, ¿tu nombre? What's your name? Hello. Daron. Daron. Yo, yo, yo. Happy dímelo, Friday. Dímelo, Daron. Happy Friday. What's up? Yo, same to you, bro. Same to you. ¿Cómo está mi hermanito? Yo, you know how long I've been trying to get through you? How long? Bro, I'm so excited I finally got to you. Thank you, my bro. Thank you. Gracias por eso, hermanito. Where are you calling from? From Orlando, Florida. Mi gente de Orlando. Gracias por la sintonía, hermanito. Cuéntame, who you want to give a shout out to? ¿A quién quieres saludar en este viernes social, Dara? I want to give a shout out to my wife, Anna. She's at home right now watching her daughter, her sister, Victoria. And I want to give a shout out to my friend, Dee. She's at home working, too. Yo, and just a shout out to everybody, all my family and friends. I love them. God bless, man. Thank you for that. Much respect. Thank you, man. Toda la gente en Orlando, gracias por escucharme, hermanito Daron. So what can I do for you, man? You ready for El Solazo or what? Yeah, man, I'm ready. Hey, man, I want to go party. I mean, you got to be ready, man. That's 4 hours, more than four hours of hey, concert. Hey, I'm ready, man. Are you ready? Hey, I'm ready. Are you ready? I'm ready. Are you ready? I'm drinking my vitamins every day for you guys, man, so I can be ready. Hey, me too. Papi, nos vemos allá en El Solazo. Stay on the line, Dara. No te vayas. Te voy a dar dos boletitos para que vayas con la wifi a celebrar conmigo el próximo sábado. No te vayas. Quédate ahí. Ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Hello. Oh. Hello, Alex. Oh, my God. so excited. I get to speak to you again. Hace tiempo que no podía hablar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mi nombre es Jessica. Jessica, bienvenida. Jessica, where are you calling from, baby? ¿De dónde me llamas? I'm calling you from the best city, even though we went through like a mini earthquake, or de Nueva York. De la ciudad. Gracias, mi amor. Did you feel it though? Sí, bueno, para mí, yo estaba en mi casa, yo vivo en un primer piso, pero se sintió como que primero se sintió como un truck que estaba pasando por debajo de mi apartamento. Ah, ok. Y yo me quedé, pero ¿cómo? Qué raro. Cuando tú estás cerca del tren, la gente que vive cerca del tren estará acostumbrada a eso, tú sabes. Sí, nosotros sí, pensamos que será que es el tren que está pasando, pero no, gracias a Dios, todo el mundo, gracias a Dios, everybody's good, todo el mundo está, gracias a Dios, sano y salvo. Beautiful, baby. Gracias por la sintonía, mi amor. ¿A quién quieres saludar, Jessica? Bueno, yo quisiera saludar a toda mi familia que vive en Yonkers. Un especial saludo a mi primo Marcos, que él no deja de escucharte. Y cada vez que puedo comunicarme contigo, él le da un poquito de celos porque él dice que tú eres el favorito. Él es mi favorito también, pero él dice cada vez en cuando, me dice, no, yo no puedo creer que tú puedes hablar con él, yo siempre trato y no puedo. Digo, bueno, la suerte es mía. Dile a Marcos que le envío un abrazo y que muchas gracias también, gracias por eso. Ay, bueno, sí, gracias, también para Jessica. Mi prima. Sí, para Maro, para mi papá Milton, que él está aquí conmigo, y él está... Estamos tan emocionados aquí que pudimos comunicarnos con usted. Muchas gracias, gracias a los dos. Dímelo, Milton, dímelo, papi, ¿cómo tú estás? Está, pues, hombre, los años que te veo, yo oigo en persona. Gracias, papi, gracias por escucharme, gracias por yo eso. Yo te oigo, yo soy aficionado tuyo, yo te oigo todos los días. Gracias por eso, hermano, gracias por la sintonía. A donde esté, mi hermano, eres el número uno. Uno de los buenos, hermano Milton, uno de los buenos. Usted sabe que yo me defiendo ahí, estoy aprendiendo. Saludos, mi hermano. Igualmente, hermano, para ti y para la familia, muchas bendiciones, Milton. Quédate en línea, no te me vayas, me dice para cuál concierto quieren ir. Allá en Nueva York. Bueno, ya arranco para Nueva York, ahorita voy para Nueva York. Mañana estoy ahí, primero pues a las 6 de la tarde voy a hacer el live, 6 p.m. como siempre les hago el live. Mañana voy a transmitir en vivo desde Nueva York, New Jersey. Después de ahí me voy para el Radio City para el concierto de Gilberto Santa Rosa, mi hermano Gilberto Santa Rosa, en el Radio City tomorrow night. Y el after party conmigo allá en Queens, en La Pum. Hasta que me voten de allá. All right, ponme una más, rápido, una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Hello, Alex. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hello, Alex. Dímelo, mami. Hey, Alex. Happy Friday, man. Happy Friday. My name is Eric. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Eric. Dímelo, Eric. Where are you calling from? ¿De dónde me llamas, Eric? Te estoy llamando de Miami Beach, man. ¿Cómo está la cosa, mi hermano? Coño, hace años que estoy tratando de hablar contigo. Bienvenido, hermano. ¿Cómo está mi gente de Miami Beach? Bien. Ya era mejor. Tú sabes, te cuento algo, papo. Dime. Este mes de abril es el mes mío de la suerte, te lo cuento. Dale. Por primera vez en 10 años tengo a mis 3 hijos conmigo aquí desde Cuba y ahora también tengo la suerte de hablar contigo, mi brother. ¡Qué bendición, papá! ¡Qué bendición! Eso sí es especial, papá. Eso te tiene que sentirte. Es el mejor regalo, me imagino, ¿no? El mejor regalo que he tenido en mi vida, mi hermano. El mejor regalo que he tenido en mi vida. Qué belleza, hermano. Bendiciones. La familia es lo más importante. Gracias por ese. Eso sí es lindo, baby. Eso es. Ahora, tú me dices eso. Y aquí tengo a los muchachos en la casa hoy que tienen libre la escuela. Y aquí los estoy mirando jugando en el patio. Eso es lo más lindo, baby. La familia, los hijos. Te digo, mi hermano. 10 años separados porque yo más nunca pude ir a Cuba. Claro. Y luchando hasta lograr traerlo para acá. Y aquí están conmigo, Sergio. Papi, yo espero que esos 10 años que no estuvieron juntos los puedan recuperar con mucho amor, compartir mucho. Así es, mi hermanito, así es. Y crear momentos inolvidables que nunca se te olvide con tu familia, papi. Eso es lo más importante. ¡Qué belleza! Hermano, me hiciste hasta... Se me puso así la garganta ahí. Quédate en línea, ¿para cuál concierto te puedo invitar con tus hijos? Quiero verte ahí en el Miami Bash con ellos, celebrando ahí. Me encantaría tenerte ahí con ellos para que pasen un rato bien bonito ahí con nosotros en el Miami Bash. No te me vayas, quédate ahí. All right, preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quieres escuchar en este viernes social? Dime, ¿cuál es tu canción favorita de las nuevas, de las clásicas? Y yo te la mezclo en vivo. I'll be right back. Mete mano mi hermanito DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.